Nave Índigo. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Thank you. resonancia. Feels so unnatural. Llevarte esa bulla. eso que lloro. Cuando te oiré otra vez. Llevarte ese ruido. Solo tú puedes llevarte ese ruido. Thank you. Nave Índigo. Thank you. Bailar donde cantan las almas, donde cantan. Thank you.

Nave Índigo. Thank you. Thank you. Resonancia. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Nave Índigo. Thank you. Seres viajeros, hemos llegado a destino final. Les agradecemos su presencia y receptividad. Y nos reencontramos en la próxima experiencia. Nave. Sesiones de música experimental, étnica, orgánica, dub y ambient trance. Nave Índigo. Un viaje de racional hacia el interior. Vibración. Frecuencia. Resonancia. Nave Índigo. Bailar donde cantan las aves. Donde cantan.